La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación 60. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión de Generación 60. Para hoy tenemos la producción de Chicago Transit Authority, que debutaron en abril de 1969 con un disco emblemático en el que fusionó el rock y el jazz, el cual se conoció con el mismo nombre de la banda. Ya decíamos, Chicago Transit Authority, la cual decidió cambiarse el nombre un año después a simplemente Chicago. Bienvenidos a Generación 60, que les presenta la historia de la banda Chicago y canciones de un disco que muchos llaman una obra maestra del rock progresivo. Precisamente de hace 50 años, imagínese usted. El estreno de la banda con un disco ecléctico significó un rápido ascenso a la popularidad, lo cual aún es recordado 5 décadas después. Comenzamos. El disco contiene 12 temas que innovaron la industria de la música de la época y fueron primeros, junto a Blood, Sweat and Tears, en incorporar el sonido de instrumentos de metal. ¿Qué les parece si escuchamos la primera canción de ese disco, que fue titulada Introduction? Y después disfrutamos de Does Anybody Really Know What Time It Is? Aquí está Chicago en Generación 60. We'll be right back. La banda la integraron en 1969 Terry Kath, guitarrista y vocalista, fallecido en 1978, Robert Lamb, tecladista y vocalista, el gran Peter Cetera, bajista y vocalista de la banda, Lee Loughlin, trompetista y vocalista, James Bancroft, trombonista, Walter Parasider, saxofonista, flautista y vocalista de la banda, y Danny Serafin en la batería. El álbum fue impulsado para un debut histórico que impactó de inmediato a críticos y oyentes, pero fue más que un disco de éxito, pues definió fundamentos del sonido de una banda durante medio siglo, y logros, más que un patrón de comportamiento comercial, fueron impensables en ese momento histórico en el rock and roll. Del mismo disco, escuchemos Beginnings y Questions 67 and 68. Yeah. La combinación de trompetas, trombón e instrumentos de lengüeta o caña, que es una tira fina de material natural o sintético que al soplarse produce sonido en instrumentos musicales. Con el clásico conjunto guitarra, batería y teclado de Chicago, producía una música potente y taladrante que podía parecer swing. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. El resto del disco 1 del doble álbum se completa con preguntas 67 y 68 y escucha, en las que Terry Kath se roba el espectáculo con su excelente trabajo de guitarra. Escuchemos a continuación Listen, composiciones de Robert Lamb. Listen, if you don't hear what you can tell us. La banda de covers llamada The Big Thing se reunió en 1967, algunos de ellos compañeros de la Universidad de DePaul en Chicago, Illinois, y tenían gran ambición para crear rock con cuernos y otros como Robert Lamb, que estudiaba en la Universidad Roosevelt, también se unió al proyecto. El grupo se mudó en 1968 a Los Ángeles y comenzó a crear canciones originales y cambió a Chicago Transit Authority, y pronto a solo Chicago. La alineación de 7 músicos desde su fundación hasta 1974 demostraría ser la lista más compacta durante más de 50 años. El álbum emblemático con el mismo nombre de la banda, que fusionó el rock y el jazz, fue una obra maestra del rock progresivo y considerada muy avanzada en su tiempo, la que nunca volvería a ser igualada por Chicago o por cualquier otra banda o persona. Y luego de su fundación, pronto se dieron cuenta de la necesidad de una voz de tenor para complementar los barítonos de Cab y Lamb, por lo que el cantante y bajista Peter Cetera fue reclutado. Con un contrato de grabación con la disquera Columbia, el grupo fue a Nueva York en enero de 1969 para pasar 4 días en el estudio y grabar su álbum debut, con el que romperían mucho el terreno musical y la industria cambiaría para siempre. Lo primero que fue notable en la banda fue la incorporación de cuernos, diferenciándose de todo lo que se había escuchado antes en el rock. Y desde la primera canción en su disco debut, Chicago, dejó en claro que su estilo de música era claramente suyo, una combinación innovadora de rock, jazz, pop, R&B y clásica. Por esos días, el gran músico Miles Davis tocaba jazz inclinado al rock, y Chicago hacía lo contrario, rock que se inclinaba al jazz, lo cual explica por qué su sonido se volvería más suave, y a medida que la banda avanzaba, lo hacía hacia una fusión con el jazz. Pero Chicago era una banda de rock progresivo, en la que destacaban las llamativas melodías de guitarra y solos de Terry Kath. En ese disco, Chicago muestra un lado psicodélico, salvaje y real con sus cuernos, y permite interacción entre los miembros de la banda, el primero de los cuales aparece en Beginnings. Los expertos dicen que si el disco no es perfecto, Chicago Transit Authority es claramente el mejor momento de Chicago, un viaje musical asombroso a través del territorio virgen del rock progresivo al jazz. El segundo LP del álbum doble es mucho más experimental y le permitió a Terry Kath mostrar su trabajo en la guitarra y su habilidad para tocar en el estilo libre. Escuchemos Poem 58 y South California Purples, un delicioso rock and blues, la primera de Kath y la segunda de Lamb. We'll be right back. La única portada del álbum, una versión de Steve Winwood, titulada I'm a Man, muestra el verdadero poder y la energía del grupo. Después de escuchar esta canción, es difícil argumentar que alguien tocó con más intensidad y pasión a fines de los 60 que la banda Chicago. Escuchemos I'm a Man, original de la banda Spencer Davis Group y creada en 1967 por Steve Winwood, el único cover en el álbum debut de Chicago, y el cual vendió 2 millones de copias y ocupa el puesto 29 en la lista de discos más vendidos en la década de 1960. We'll be right back. Los siguientes trabajos de Chicago en los años 70 fueron parecidos, pero muchos creen que fueron de desigual inspiración compositiva, entre ellos el álbum doble Chicago 3 de 1971. Y así hasta el Chicago 10 de 1976, en el que se encuentra la preciosa balada If You Leave Me Now, escrita por Peter Cetera. En 1977 lanzaron Chicago 11. En el 78 lanzaron novedades que provocaron su decadencia comercial, como la desconexión con su productor y manager Jim Guercio y la muerte accidental a causa de un disparo de Terry Kath. Tras la publicación del Chicago 17 en 1984, que contiene el éxito You Are the Inspiration de Peter Cetera, que era la fuerza principal y quien abandonó la banda para su carrera en solitario. Cetera en su momento fue destituido por Jason Chef, pero Chicago jamás volvería a ser la misma. En el año 2016 ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll. Así llegamos al final de esta emisión de Generación 60, en la que presentamos el álbum debut de la banda Chicago y parte de su historia de éxitos desde 1969. Trabajamos para usted Gabriel Escobar, Rodrigo Colindres y Alberto Barrera en la producción y conducción de este programa. Hasta la próxima. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.